Pues bueno, a ver qué le pasa aquí a esto. Estoy viendo aquí algo muy raro. A ver. Vale, ya está localizado. Lo que pasaba, pasan más cosas, pero ya está, solucionado el problema. Vale, localizado. Es que había un pequeño problemilla técnico por aquí, pero ya está solucionado y sin problemas. Bueno, pues nada, que aquí estamos. Hoy vamos a poner musiquita de los grupos que han estado viniendo durante esta temporada por aquí. Cosas de la pandemia, cosas de líos de horarios y demás. El caso es que hoy pues estoy solito por aquí. Así que nada, pues un besito para mis colaboradoras, Conchi y Mamen. Pues nada, que os espero por aquí de nuevo pronto, ¿vale? Y los demás, pues también un saludito para todos vosotros. José, no sé si estás por ahí con el Jagger por ahí funcionando a tope, me imagino que sí. Pues un saludito para todos los del Jagger también. Y para todos aquellos que nos escuchan, allá donde estén. No tengo nada que decir, o tal vez sí. Si tú lo sientes, si tú lo sientes, necesito estar en paz. Debo pensar que lo hago por mí, aunque estés ahí. Cantar, cantar, es algo más que una intención. Cantar, cantar, es algo más que una intención. Cantar, gritar, hasta que aguante el Y otro saludito también que estoy viendo por aquí a mi queridísimo amigo Allende los Mares, Johnny Alexander. Un abrazote y que te recuperes, que eres todo un guerrero y esto no va a poder contigo. Así que nada, mucho ánimo y adelante con el rock, que te mola mucho. Yeah. Y bueno, comentaros una pequeña cosita. Hemos tenido un pequeño problemilla también con el WhatsApp. No me funciona el WhatsApp de la radio. Entonces, si queréis decirme algo, me lo decís a través del WhatsApp del programa, el 668-89-6911. Lo repito, 668-89-6911. Si tenéis dudillas o lo que sea, pues miradlo en la página de Facebook, que ahí está y lo podéis consultar. ¿Vale? Pues eso, que aquí seguimos escuchando buena música. Hemos escuchado de momento por aquí Asfalto, hemos escuchado Astray Valley y ahora tenemos, estamos escuchando La Leyenda del Tiempo. Otro. Y bueno, pues comentaros más cositas. Pues que estoy viendo por ahí que se están cancelando muchísimos, muchísimos conciertos, sobre todo de determinados promotores y demás. No sé exactamente los motivos que tendrán para hacerlo, pero desde luego hay una cosa que está muy clara últimamente y yo lo digo aquí porque lo veo que pasa de esta manera, y es que la gente ahora mismo no compra entradas anticipadas. Entonces da miedo un poco el decir, bueno, me compro una entrada anticipada, pero luego me lo van a cancelar o me lo van a posponer o voy a coger el bicho o alguien coge el bicho cerca y no puedo ir y no sé qué, no sé cuántos. Y entonces la gente se está esperando mucho a lo último. Yo creo que por ahí algo tienen que ir los tiros seguramente, y pues nada, que hay que echarle valor y coraje, porque al final la gente va más a última hora que lo que va antes con las anticipadas. Entonces pues hay que echarle un poquito de narices, lo sé. ¿Da miedito? Sí, que mover a un grupo a una ciudad determinada desde un punto concreto sale muy caro y a lo mejor no renta ir. Pues a lo mejor no, o a lo mejor sí. Si no se va, no se sabe. See me. Y bueno, este tema que está sonando a pesar de Manuel Ángel Mar, pues se lo vamos a dedicar a todos los que se están yendo por unos motivos o por otros a otros mundos. Que seáis muy felices ahí donde estéis. Hoy le canto aquel verano, a la lluvia en mi cristal, el carbón que lleve dentro, son cenizas nada más, al caballo desbocado, en los campos de Van Gogh, a los saltos en el tiempo, y a tus cajas del salón. Canto a tus noches frías y a tus días de cristal. Me he olvidado de tus iras y tu forma de jugar. Y perdono tus enojos, tu poca estabilidad. No hablaremos de las cosas que no puedo perdonar. Ya no tengo frío cuando pierdo el tiempo en recordar esa noche en blanco y nuestras dulces formas de matar. Ahora he comprendido que ese peso inerte en el colchón solo era tu cuerpo. Hoy canto a tu aire y a tus palmas al compás, a los años que vivimos, los leones y tu mar, ese mar que no tenías y te quise regalar, ese mar ya sin tormenta, por su calma nada más. Hoy canto a tus ojos y a tu forma de mirar, viste siempre lo que otros no pudimos ni soñar, tus ciudades subterráneas, plantas bajas y un portal, una cama, una libreta, con un boli nada más, nada más. Cuando pierdo el tiempo en recordar esa noche en blanco y nuestras dulces formas de matar. Ahora he comprendido que ese peso inerte en el colchón solo era tu cuerpo. Y estos son Valiente Cobarde, los campeones del concurso de rock que se hizo aquí en la sala Revilife. Vamos, todo un cañón y un concursazo de tres pares de narices. 19 de las 20 bandas seleccionadas estuvieron ahí encima del escenario y fue muy, muy difícil llegar a decir que Valiente Cobarde eran los campeones. Y el segundo puesto más difícil todavía, pero bueno, ahí pasaron unos grupazos y con unas canciones, unos temas musicales impresionante. Aquí os dejo a Wonder Woman, otro de los que estaban por ahí. El cielo azul y yo como que me dejo llevar, pequeños soles de primavera caen del cielo y no sé por qué, claro que está, me dan ganas de ser feliz. Bonitas y yo como Y bueno, este Ni Amor Ni Mentira de Ratkin, pues mira, para que te pongas más buenita y te pongas pronto a tope, más bien, este te lo pasamos para ti, ¿verdad que sí? Que sé que te mola mucho. Y nada, ahora en breve os voy a contar algunos conciertitos que tenemos para este viernes, a ver qué os parecen. Salida, oh, oh, oh, oh, ni todo era amor, ni todo. por romper la rutina. Oh, oh, oh, oh, no te preocupes, la culpa fue mía. Bueno, y esto que está sonando ahora mismo son Noches de Luna Llena de Cableados, que por si os interesa y queréis disfrutar de esta caña, esta marcha, pues el domingo estarán aquí en la sala Revilife, pues eso, el Vermouth Rock y esas cosas. A las 12 apertura de puertas y por aquí estarán y podéis charlar con ellos también. Han estado por aquí por el programa también y son muy majetes. No, yo os recomiendo que no lo perdáis. Va a ser la leche y para divertirse a tope. Y en noches de luna llena dejo huellas en la arena, por si alguien me viene a buscar. Y entre charlas de colegas en el 7 de la sierra, y digo que no. We'll be right back. dejemos lo demás atrás. Pongamos todo menos freno, mi tren no volverá a pasar. Tú eres todo lo que quiero, un hilo que me ató el azar. No pienses, eso es lo de menos, volemos en lugar, da igual. Y ahora con rabia lo recuerdo, como un viejo desnudo enfermo. Todo ha sido un cuento cruel y entiendo que llegó el final. Mentira, lo que dijiste es mentira. Es para toda la vida, me hiciste caer, pero ahora sé que mentías. Quememos el libro de sueños, cortemos el hilo de azar. Lancemos pedazos al cielo y el viento los hará volar. Y lameré la sangre de tu puñal, te ahorraré el esfuerzo de disparar. Ya escupí el veneno, me quité el bozal. Bueno, pues tenemos por aquí a los Pantoja y a continuación, cuando termine este tema de Mentira, de título que da nombre a su último disco, lo tuvimos aquí la semana pasada, ni más ni menos, disco que se estrena esta semana, además, o sea, bueno, lo estrenamos en el programa, pero a la venta se pone esta semana, así que ya mismo lo podéis ir consiguiendo. Y bueno, os dejo con este Mentira y os voy a dejar con Redención, que con ellos te lo pasas cañón, te lo pasas pipa y bueno, pues nos van a dejar ese héroe interior y bueno, luego ya veremos a ver qué sigue. Pero poquito a poco, pues eso, iremos contando más cositas. Y lo que cuento ahora mismo es ni más ni menos pues que los conciertos para este viernes que tengo yo aquí apuntaditos. Seguramente haya más, pero son los que me han hecho llegar. Y bueno, están por aquí, a ver que lo veo, que se me ha escapado. Ay, por Dios. Blackberry Smoke en Madrid estarán este viernes. ¿En qué sala? A ver si me lo pone por aquí, que no sé si me lo pone. Bueno, pues no lo veo. ¿Por aquí? Ah, sí, están en la Riviera. Ya me parecía a mí, pero no estaba seguro, quería asegurarme bien. Y luego el viernes estará José Riaza y Eloy Acosta en la Sala Estigma. Había más conciertos, pero se han ido cancelados, por ejemplo, el de Primal Fear. No sé qué ha pasado, pero lo que sí puedo decir y afirmar, y esto es así, que todos los eventos que había programado Madness Live para este mes parece ser que se han cancelado. He intentado ponerme en contacto con ellos, pero no ha habido manera, no sabemos las razones. Pues ya nos los contarán si nos quieren contar algo. Y si no, pues tiraremos a las siguientes cosas y siguientes noticias. ¿A que sí? ¿A que os parece mejor? Yeah. estos son los Huevones, su último disco, Vergüenza. Este es su tema homónimo. Y bueno, yo les mando un abrazo muy fuerte porque después de sacar este disco, pues digamos que se han tomado un descanso en plan Huevones, y están emprendiendo nuevos proyectos. Estar atentos a las redes, no los perdáis. Este tema se llama Entre Líneas y es de Javier Barrado, ese disco que sacó. Y bueno, os cuento por aquí que en el Within Center este sábado estarán Ozzy Osbourne y Judas Priest, que en la Casa Municipal de la Cultura, ¿de qué sitio? Pues lo estoy localizando del todo, en Gijón. Creo que es en Avilés, estará Rosconeñe, ese grupo montado con grandes músicos de este país, muchísimos y muy buenos. El sábado en Next Level de Toledo estarán AC/DC, Binodium y Exodium estarán en el Purgatorio y Biker Club también. ¿Qué más? Pues por supuesto estarán en el Barracuda los Pantoja presentando ese disco que hemos comentado antes. Y estarán, sí, lo he dicho bien, en el Barracudas. Y en el Fat Club del Conde Duque estará Carbunco también. ¿Quién más? Un tributo a Pereza, Animales en Madrid, llamado, estarán en el Honky Tonk. Tributo a Extremoduro Gama en la Sala Vicio. Más cosas, Rubén Kelsen estará en Alcalá de Henares en la Dulce Harley de Sacato, y hoy es siempre todavía en el Garaje Beat Club de Murcia. Three en Pelayos del Arroyo en el Grillo Blanco, y eso es lo que tengo de momento así para el sábado. Si sabéis más cositas, pues decídmelo. Ah, no, perdona, este último no, este último no es para este sábado, me he equivocado, es para el martes. Si es que tantos conciertos, pues uno se termina liando. Porque será que no hay. Bueno, Leño no ha estado en el programa, no puede estar. Es algo muy difícil, por no decir imposible. Los que estuvieron fueron de Zona Rock Band, que sacaron un disquito de regalo, algo así, y ellos, lo suyo es el directo, no son los discos. Y ya llevan 5 años de homenaje al rock español, ya más que suficiente como para que estuvieran aquí en el programa, ¿no os parece? We'll be right back. vuelve tras la puesta de sol. Para unos va a empezar, para otros se acabó. ¿Alguien quiere más? Esto es rock and roll. Las cosas son de diferente color. Depende si al mirar miras tú o miro yo. ¿Alguien tiene más? Esto es rock and roll. Toma un avión y vuelve a casa, aquí te estaré esperando. Miro el reloj, el tiempo pasa y quiero aprovecharlo. Cuando vuelvas canta esta canción. Cuando vuelvas canta esta vuelta del sol. Para unos va a empezar, para otros terminó. Alguien vende más. Eso es rock and roll. Pues sí, es lo que dice Javier Barrado. Esto es rock and roll. Pues disfrutar, disfrutar y bailar. Bailar. Alguien compra más. Eso es rock and roll. Toma un avión y vuelve a casa, aquí te estaré esperando. Miro el reloj, el tiempo pasa y quiero aprovecharlo. Cuando vuelvas canta esta canción. Cuando vuelvas canta esta canción. Un sonido de los 80 muy actualizado, los Caballeros de la Corte del Rock, hecha por Rosa Negra, que han vuelto y han sacado un nuevo disco. No lo perdáis, Madre se llama. Otro que después de una pausa ha vuelto con nuevo disco, esa cincuentena de Teto, y este Pobre Madrid. se ve mucho mejor desde la soledad. El magnetismo irracional que me degrada. A vivir entre la indecisión del todo, la nada. De todo, la nada. Capacidad de resistir lo que me daña. La ambigüedad de resistir por lo que amas. Y elegir bien el camino del todo, la nada. Del todo, la nada. Del todo, la nada. Lo inevitable queda tan cerca de mí. Sobrevivir al peso de una sola voz. Entre el todo, la nada, el todo, la nada. Inalcanzable queda tan cerca de mí. Sobreponerme al peso de no oír tu voz. Que no me acompaña. Que no me acompaña. Para reciclar vidas de cartón, mentes de cristal. Cobra por amar, miente por placer. Vende caridad, compra estupidez. Hay vampiros que no saben qué comer. Déjame perder en paz. Dame solo rock and roll, yo ya vengo del infierno. Dame solo rock and roll, no me vendas nada más. Dame solo rock and roll, es lo único que entiendo. Dame solo rock and roll y déjame pasar. En un callejón, harto de fingir, otro corazón deja de latir. ¿Dónde van los santos que no tienen fe? Písale otra vez, si se mueve, písale. Dame solo rock and roll, yo ya vengo del infierno. Dame solo rock and roll, no me vendas nada más. Dame solo rock and roll, es lo único que entiendo. Dame solo rock and roll y déjame pasar. Pues eso, quiero que me des algo. Y qué mejor que darme rock and roll. Eso dicen los huevones. Y yo también lo digo. Darme rock and roll, todo el que queráis y más. Siempre. Y sí, tenéis razón. No, Media Luna no estuvieron por aquí, pero hicimos un programita a medias con David Flores, nuestro compañero del programa Y por qué no, entrevistando al coro de aquí, de la Escuela de Atalanta. Y bueno, pues como este tema, Corazón hecho por Media Luna, es el que dedicaron a la Asociación Española de Enfermos con DAF, pues y es esa asociación de la que es presidente David, y que también ha tomado esta canción como tema principal de su programa, pues por eso la pongo, porque David, tú te lo mereces. Bueno, sí, habíamos puesto el tema principal de ¿y por qué no íbamos a poner también este Rosa sin Espinas? Que tenemos muchísimo que agradecer a Arcania y que, bueno, que deseando de veros ya en el escenario, a ver cuándo puede ser. Vale, un abrazote para todo Arcania. Arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso, rosas sin espinas. En el infierno tal vez me encontrarás. Bueno, aquí están los cableados de nuevo con este tema sin rock and roll. Sin rock and roll no se puede vivir, es un aburrimiento. Venga, a bailar, a bailar. Horas y agradecido, empujando el tiempo. Bueno, y aquí está en Redención con este Derrota y Destino, nombre de su disco y de este tema, por supuesto. Bueno, y este espejo del agujero, esa madre de rosa negra, ¿qué más se puede pedir? Algo impresionante. Escuchar a tope y estar pendiente, porque tiene unos detalles alucinantes. Y bueno, me falta por deciros los conciertos que va a haber aquí en la sala Revi Live, por supuesto. ¿Cómo íbamos a dejar sin decirlo? El viernes ha habido un pequeño contratiempo de última hora. Y es que para este viernes iban a estar los .NET y Maerm. Y resulta que el dichoso COVID ha hecho que los .NET no puedan estar. Pero... los Maerm dicen, vamos a echarle narices aquí, en vez de suspender como hacen muchos y por motivos mucho menores que eso, dicen, venga, que vamos a hacer una doble sesión para la gente, que vamos a hacer algo especial. Así que el viernes, pues aquí a partir de las 19 horas estarán abiertas las puertas. Y Maerm con dos narices harán una doble sesión. ¿Os imagináis eso? Eso es la leche, ¿no? Lo siguiente, más. Así que, pues eso. Ese para este viernes, ¿eh? ¿Vale? Para el sábado, ¿qué tenemos el sábado? Lo digo en inglés. Así que ya sabéis que mi inglés no es muy bueno, pero lo vais a entender muy bien. Van a estar por aquí Último Deseo, Powder Monkeys y Putas Locas. Lo he dicho en inglés, ¿eh? Putas Locas, ¿vale? Así que no ese ahí que algunos lo han escuchado en castellano, seguro. Malas leches, que te soy muchas malas leches. Pues no, ¿eh? Eso el sábado, a partir de las apertura de puertas a las 5 de la tarde. Y luego el domingo, que habrá sesión Bermú a partir de las 12 de la mañana, apertura de puertas, y como dije antes, estarán por aquí cableados, dando mucha cena, mucha caña, y a pasárselo cañón a tope con ellos, y a bailar, a disfrutar, y a pasárselo muy bien. A su destino, como todo gripao, todo quemao. Y aguantando a criticones, vomitando mis canciones, voy. Llego tarde, pero sabes que voy. Ya me ves que sigo aquí, he sobrevivido al efecto 2000. No me miento, no me engaño, estoy frente al espejo y solo veo un extraño. Y ese extraño que se refleja quiere parecerse a mí. Sí. Contando los pasos que me lleven al cielo, cojo las cosas buenas de la vida que pasan por algo y que nunca se olvidan. Ya he olvidado porque algún día se acordará de mí. Sí. Y bueno, está la cincuentena de Teto, aquí a tope también. Que bueno, se va acercando la hora poco a poco, quedan poco más de 10 minutitos para ir terminando el programa. Y comentaros pues que aquí seguimos dando un poquito de musiquita y de marcha al cuerpo. Y que bueno, pues encantadísimo de que estéis ahí al otro lado. Y nada, que el miércoles que viene habrá más cositas. Luego voy a hacer un anticipo, a ver si alguien lo adivina y esas cosas. Pero de momento seguimos escuchando a Teto. Y tenemos Eraser Feet, Lena Scissors Hands o algo así. Astra y Valley, que estuvieron por aquí y nos hicieron una demostración de voces en directo impresionante. Algo alucinante, de pasar de un super agudo a un gutural brutal. Pues eso, aprovechar cuando podáis verlos. Of time and we pray, unbreakable pace. los cabellos, hundido hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño pasó del tiempo, flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Y bueno, aquí tenemos esta leyenda del tiempo, un tema del disco de Raskin también, que bueno, que por aquí dejó huella, una huella bastante impresionante con su acústico y con todo. En fin, que se va acercando el momento final del programa y bueno, pues si alguien tiene alguna idea, pues que me la pase por Facebook, que me la pase por el correo salsaroxa@prijuave.es o no sé, por donde se os ocurra. El caso es que, bueno, que aquí estamos encantados de poder hacer pasar un buen rato y de disfrutar, sobre todo, de buena música. Conviertes ese llanto en reír cuando el destino se ha burlado de ti. Cuánto sin alma tú pretendes vivir. Y ves cómo los días te destrozan la fe. Las tristezas hoy te vienen a ver cuando el camino se te encallan los pies. Y ya te emborrachaste con tu cruel realidad, hipotecando tú nunca jamás. Estás cansado de vivir para luchar. Y vi cómo gastabas todo tu porvenir en cocaína, marihuana y hachís, cómo te hundiste en un pozo sin fin. A veces creo en tu verdad, loca esperanza con mala folla. Siempre que quieras, vuelve a soñar. Haz de tus sueños tu pasión, de tu futuro una ilusión. Dale vida al corazón, que un buen día y bueno, no voy a decir quiénes son, ¿por qué no? Porque los vais a conocer, aunque ya han estado aquí en este programa, Lo vais a conocer el miércoles que viene. Estarán aquí, vendrán aquí en directo al estudio a presentarnos su nuevo trabajo, que este evidentemente de su anterior trabajo. Su trabajo lo presentan mañana a la prensa, el viernes estará a la venta, así que ya mismo tenéis su nueva historia por delante. Y para pista os doy, fue el primer grupo que tocó en que hizo un concierto en exteriores en la Comunidad de Madrid después de la pandemia. Hasta ahí puedo leer. Bueno, pues todo tiene su fin, este programa también. Ya nos hemos pasado un poquito incluso de la hora, pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos, que con la música se nos pasa el rato y no nos damos ni cuenta. Bueno, pues lo dicho, la semana que viene tendremos ese resultado de un error. Bueno, las novedades de ese resultado de un error. Habrá más sorpresas también, ¿eh? No estarán solo ellos, habrá más cosas. Y nada, aquí encantado, un placer de haber estado aquí pasando este rato y disfrutando de buena música. Y qué más contaros, pues que nada, que aquí seguiremos dando leña y disfrutando y haciendo disfrutar con el rock. Que vayáis a los conciertos, que en directo molan más todavía que por aquí. Así que no os perdáis, que hay muchos conciertos, aunque se cancelen muchos, pero todavía quedan más. Así que aquí en Revilife, pues siempre, todos los fines de semana estamos teniendo conciertos, seguiremos teniendo y ya contaremos más novedades de Revilife que vendrán más adelante.